Revista Música. Porque ahora también puedes escuchar lo que más te gusta leer. Revista Música en UN Radio. Muy buenos días, estamos en Revista Música con Sonidos, una proyección de la Corporación Revista Música, una entidad que trabaja por la circulación de la música, por generar exposición de estas distintas ofertas musicales locales, nacionales, en algunas ocasiones también de otros países que nos han visitado. Y siempre estamos aquí hablando con un gestor, con un líder, con un músico, con un intérprete que tiene algo para compartir a nivel de música. Y hoy estamos con Juan García, de una agrupación de rock que ya tiene una trayectoria importante en la ciudad, Lemoa, como suena, así cuando le quieres dar un beso a alguien, el sonido del beso, ¿cierto? No es nada en francés ni nada por el estilo, es el sonido del beso, y que describe muy bien toda la sensualidad, toda la crudeza que hay allí, y un trabajo de rock muy importante. Lo tuvimos en como una de las 56 agrupaciones elegidas de Puedo Cambiar el Mundo. Nos dieron un concierto muy bonito, un concierto cortico, pero lleno de emoción, lleno de contundencia. Y bueno, Juan, estábamos como quedados de invitarlos, de tenerlos aquí en Revista Música con Sonidos. Bienvenidos. Hola, muchas gracias, Sara. ¿Cómo vas tú? Muy bien, Juan, y bueno, recordemos un poquito la historia. Son dos trabajos discográficos, son dos sencillos, una cantidad de presentaciones en vivo en distintos espacios. Han estado moviéndose, han participado en festivales, en convocatorias, y han hecho como toda esa labor de ser también empresarios y de preocuparse por tener un producto muy pulido, muy claro, e incursionando pues o con una claridad en el sonido del rock. Medellín sigue siendo también sonido de rock. Y bueno, contanos vos un poquito de la historia de Lemoa. Bueno, la idea de tener una agrupación nace con mi hermano. Él es el bajista de la agrupación, y en el 2007, después de pasar por montar árboles, por jugar fútbol, llegó la guitarra. Llegó la guitarra y el bajo, y decidimos hacer en ese momento, y nos juntamos para hacer música. Uh-huh. En el 2007 tuvimos la idea, pero fue en el 2009 donde logramos como materializarla muy bien. Y desde el 2009, que es donde entra una chica vocalista, porque antes había un chico. Entonces la idea de Lemoa nace con que tiene que ser una chica en la voz, pero arrancamos con un hombre. Entonces por eso te digo que en el 2009 fue que logramos como materializar bien la idea de darle ese toque sensual a la agrupación. Y desde el 2009 no hemos parado de gestionar y trabajar y de hacer música y de grabar, que es algo muy importante. ¿Qué puertas ha logrado abrir toda esta gestión de apostarle un disco en una época donde sabemos todo el tema de la distribución digital, pero que el disco sigue siendo ese pasaporte, esa cédula, ese código de credibilidad de decir no estaban de serio? Sí, en realidad... jóvenes y algo inexpertos también en el tema de cómo se movía la industria para el 2009, 2010, un poquito de desconocedores, ignorantes, pero siempre como con la idea de que crecimos con los discos físicos. Entonces fue que nos atrevimos a hacer un disco físico y materializarlo en el 2010, que lo grabamos, sabiendo que de antemano ya se venía una ola de cambio increíble en la ciudad y en Colombia y en Latinoamérica, en el mundo, que era la música digital, la música que se podía colgar en la nube. Pero siempre hemos sido muy, muy, muy, muy románticos con esto de los discos, imprimirlos y distribuirlos. Entonces fue porque nos arriesgamos a sacar estos discos que se distribuyeron físicamente, pero que están en todo internet. Es decir, los descarga, uh-huh. Tú pones en Google Lemoa y download y algo tienes que descargar. Exactamente. Juan, ¿Qué ha pasado con Lemoa? ¿Cuáles han sido esos conciertos destacados, esos premios, esos festivales, que digas, bueno, estas han sido las tres cosas que más nos han dado esa gasolina para seguir como grupo? Bueno, hemos tenido conciertos muy, muy, muy agradables. Tuvimos la oportunidad de tocar con una agrupación, telonearle a una agrupación, Frankie ha muerto, una agrupación muy legendaria. Claro. Entonces lo hicimos en un bar de la ciudad que ya no existe, que se llama Buki. Y Álvaro, el dueño del bar, nos vio y a los 8 días venía el cuarteto de Nos de Uruguay y dijo, ve, me gustó lo que hicieron, los quiero tener en el cuarteto. Entonces estuvimos en el cuarteto y a los 8 días después, bueno, fue una semana súper ajetreada, estuvimos en una especie de convocatoria que hizo la revista Shock, algo llamado La Vuelta a Rocombia. Sí. Y de ahí salimos nominados como mejor banda Vuelta a Rocombia por Medellín. Entonces la experiencia del cuarteto de Nos, de tocar con una agrupación como Frankie ha muerto, que es legendaria, y de estar nominados a los primeros Shock 2 veces, nos dieron un impulso muy grande. Entonces ahí empezamos a tocar puertas también muy grandes. Exactamente, les recuerdo a todos que están en 100.4 UN Radio, también en www.unal.edu.co para que nos sintonicen desde cualquier parte del mundo. Estamos hablando con Juan García, uno de los integrantes fundadores de la agrupación Le Moi. Sonido de rock, contundente, fuerte, sensual y bastante consolidado, de verdad, bastante con un temperamento muy claro allí cuando está en escena. Juan, vamos a escuchar música, vamos a escuchar Dulce Sweet y vamos a escuchar Abre los Ojos, pero quiero que vos nos regales ese abrebocas, esa pequeña reseña que nos motive a escucharla, a escuchar estas dos piezas todas. Bueno, son dos canciones increíbles, una llena de energía, como es Dulce Sweet, y también muy sensual. Y Abre los Ojos, una canción de nuestro primer álbum, una canción de grandes matices, una canción que define mucho lo que es Le Moi. Invitadísimos a escucharla. Vamos con estas dos piezas en Revista Música con Sonidos. soy de ustedes. Soy la prenda que quieran lucir, la joya sin descubrir. El sol sin tocar, aunque te caliente. Seguimos en Revista Música con Sonidos, hoy estamos con Juan García, ya vinimos de hablar en el primer bloque un poquito de la historia, 4 años de trayectoria, bastantes reconocimientos, la oportunidad de compartir con bandas pues, legendarias, un Frankie ha muerto, un Cuarteto de Nos, y todo el caminito que hay que empezar a caminar, y obviamente con la oscuridad que genera no saber de empresa, no saber de gerenciar, no saber entender que hay que ser su propio manager, su propio administrador. Y esa era la pregunta, Juan, cuando la agrupación se entiende como que, bueno, nos toca a nosotros, nadie más lo va a hacer por nosotros. ¿Qué significa esa confrontarse con esa necesidad de entenderse como empresa? Bueno, el primero que se enfrenta con esa pregunta de frente, cara, soy yo. Yo soy una persona un poquito ansiosa. He tratado de manejar lo de lo controlador y todo. Sin embargo, me sirvió muchísimo porque cuando yo vi que las cosas se podían estancar o se estaban estancando, había alguien que tenía que tomar las riendas de toda la operación o a lo que se refiere con representación. Entonces yo asumí ese papel y desde el 2009, desde el 2010 más o menos, arranqué con toda la gestión, a buscar medios, a buscar conciertos, a buscar por aquí, qué hacía esto, quién hacía, y me encargué y me fui enrolando mucho en esa tarea, me fui metiendo en esa tarea de buquear y de manejar la agrupación, y no me fue mal, logré hacer cosas muy bonitas. Y hay que hacerlo, o sea, yo pienso que el músico tiene que dar el paso, la agrupación tiene que dar el paso. Ahorita estábamos hablando, a veces es curioso y a veces hay una sensación facilista desde afuera de decir, bueno, ¿por qué siempre los mismos en los programas alternativos? ¿Por qué siempre los mismos en los festivales? Y no es eso. Lo que pasa es que muy poquitos se han dado cuenta que el trabajo les corresponde a ellos. Sí, hay que hacer las planas porque si uno no las hace, no aprende entonces a escribir. Entonces con esto de la gestión, listo, hay un momento donde la gestión que puede hacer el músico se ve limitada ya. Hay unas esferas que uno no puede alcanzar, pero hasta entonces el trabajo lo tiene que hacer uno, sin ningún problema, sin miedo a que cierren las puertas porque te abren otras. Eso es como con convicción total de que estás vendiendo algo bueno y en lo que estás creyendo. Entonces teníamos una visión errada de los managers, entonces siempre pensamos que bueno, no, hay que pagarle un tipo, entonces mandamos inclusive a traer en algún momento un tipo de México y nunca hubo como feeling, como buena comunicación, y supimos que es que realmente si una persona está interesada en manejar la banda, ella la tiene que buscar. Uh-huh. La tiene que buscar, tiene que estar enamorado para poder hacerlo. Entonces como yo estoy tan enamorado y estoy tan enamorado, uh-huh, entonces yo lo estoy haciendo. Actualmente estamos trabajando con una chica de Bogotá, ella hace prensa, se llama Nuri Riveros, y ella en este momento va a empezar a incursionar en la parte de manejo. Muy bien. Pero todavía hay una autogestión increíble. No, y hay que dejarlo, hay que hacerlo, porque hay que aprender a hacer antes de delegar, de saber, y además que cada producto es muy distinto, o sea, hay unas generalidades, hay unas constantes. Afortunadamente hay espacios alternativos de difusión, afortunadamente hay posibilidades de formación en el tema de gerencia. Hay otros que lo han hecho, ya se han logrado abrir caminos en los círculos de otros países, y también está volcándose la mirada a volver a conquistar los públicos locales, a no descuidar lo que está pasando aquí. Creo que es algo muy importante, como hacer todo lo que hay que hacer aquí, luego hacerlo en la capital, hacerlo en varias ciudades del país, y luego buscar como un trampolín para poder, claro, salir. Pero no enceguecerse con que tiene que ser afuera, porque aquí adentro hay una cantidad de espacios que no hemos conquistado. Sí, aquí primero hay que hacerlo todo, uh-huh, y luego cuando se vaya con seguridad, cuando ya inclusive se tenga un nombre desde dentro del país, se puede lanzar. Estamos con Juan García, de la agrupación Le Mois, rock, un poquito de jazz, un poquito de blues, pero sobre todo rock. Yo pienso que la sonoridad de rock en español, y eso también es bonito, y obviamente caminando con sobre todas las miradas, sobre todas las emociones. Siento que es una temática intimista, una temática muy de el universo de las emociones, que es casi tan grande como el cosmos, tan difícil de entender como el mismo cosmos, pero tan común para sentirlo para todos. Vamos a escuchar música, Juan. Ya recordamos la historia, ya hablamos un poquito de esos logros grandes, de ese desafío de entenderse como empresa y todo lo que nos falta por crecer, pero que definitivamente lo tenemos que hacer juntos porque eso nos va a ahorrar energía a todos. Total. Y nos va a hacer el camino un poquito más fácil. Vamos a escuchar Centígrados y vamos a escuchar Cicatrices. ¿Qué nos puedes decir de estas dos piezas? Bueno, la primera en realidad tiene tres versiones. Centígrados es una canción que está en nuestro primer álbum, La Lengua No Me Castiga, está súper fuerte en ese álbum. Luego le grabamos un live session en el 2012 y lo colgamos en las redes, y esa canción que vamos a escuchar la grabamos en una versión acústica. Y la otra, que es Cicatrices, es una canción de nuestro segundo álbum que se llama Cállate y Bésame. Es una canción bésame, es una canción muy Le Mois. Muy tranquila, y es una canción que nos gusta muchísimo porque habla del poder que tiene la gente para poder sanar las heridas. Exacto, así como las las podemos ser autores de heridas, también somos autores de cicatrices. Vamos con estas dos piezas en Revista Música con Sonidos, escuchando Lemoa, una banda que también suena a Medellín, que también suena a Colombia. Se te lanzó por el mundo, cosas sin sentido alguno. Te imagino tanto y tanto, pasan días y más noches, y es que te veo en todas partes. Si me miras, me provocas una y otra. Yeah. que callas mientras duermes. Temes despertar, sentir que duele. La herida es el precio que tendremos que pagar. Seguimos aquí en Revista Música con Sonido. Les recuerdo a todos los que nos están escuchando que están en 100.4 FM UN Radio Medellín. Este es un espacio que ya cumple 6 años. Es la versión sonora de todo lo que sucede en Revista Música. Revista Música es una publicación impresa que quiere generar esa documentación de lo que ha sucedido en la ciudad, en el país. Cuando la revista inicia, parte de las inquietudes era poder tener un lugar donde consultar. Yo creo que ya hay por lo menos 10 años de capsulitas de historia de lo que ha sucedido en Medellín, y no solamente por tener algo registrado, sino que eso nos empieza a generar la construcción de referentes y nos permite evolucionar la música para no sentir que todo lo que hacemos es la primera vez que se hace. Entonces esa es una muy buena razón. Y obviamente esta versión sonora, como les he contado a muchos, para mí es un espacio de estudio, de conocimiento, de conocer y compartir con cada uno de ustedes su manera de crear, su manera de percibir el mundo, su manera de percibir el sector también. Entonces siempre hablamos un poco de todo. Con Juan hemos hablado de la historia del EMOA, hemos hablado de esos logros importantes, hablamos también de lo que significa asumirse como empresa en una industria que está en proceso, en desarrollo, que ya suceden más cosas. Cuando uno habla con músicos de hace 15 años, definitivamente uno dice, bueno, aquí hay más caminos, aquí hay más puertas. Antes no era tan común ni tan fácil tener escenarios para la música. Y Juan, quisiera que conversáramos un poquito, ¿qué sueñan para la banda? ¿Qué sigue? ¿Cuáles son esos logros a mediano y a largo plazo para Lemoa? Bueno, es importante saber que la construcción del camino de la música se tiene que hacer desde donde se parte, desde donde se nace. Entonces en Medellín y en Colombia todavía hay muchas cosas que hacer, todavía hay muchos festivales que tocar, todavía hay muchas puertas que tocar, muchos medios que visitar, mucha gente que conquistar. Y el trabajo que nos estamos enfocando ahorita con la persona con la que estamos trabajando es el trabajo en la ciudad, Medellín. Luego llegará la capital, aunque ya hemos tenido breves apariciones en la capital que han sido muy satisfactorias, muchos. Tuvimos una gira de tres semanas en la capital hace 2 años, fue genial. Después de hacer el trabajo, de la tarea aquí y de consolidar la agrupación y el sonido, tenemos pensado, por supuesto, salir. Uh-huh. Hemos visto que México es un mercado muy grande y es un mercado que se puede adaptar mucho a lo que queremos. Entonces, a un futuro creo que el objetivo de la música de Lemoa se puede estar desarrollando en México. Están viendo ese mercado allí. Sí, lo estamos viendo. Es un mercado grandísimo, grandísimo, y está lleno también de agrupaciones increíbles, de sonidos muy diversos. Y yo creo que allá está una parte importante del capítulo, de un capítulo de Lemoa. Bueno, hay un checklist de tareas que debe hacer una banda, y bueno, ya Lemoa hizo sus discos, le apostó a, bueno, vamos a hacer el esfuerzo de construir este pasaporte, este documento de identidad, de credibilidad, que es un disco. Ya ha girado, ha hecho giras locales, ha hecho giras nacionales, ya ha participado en festivales, ha hecho parte de todo ese proceso de premios, reconocimientos, festivales. Ya ha estado en mercados. ¿Falta esa tarea, Juan? Disculpa. ¿Ya has estado en mercados culturales? Claro que sí. ¿También? En los mercados, sí, tuvimos la oportunidad de estar en la primera versión del Boom, uh-huh, en Bogotá. Tuvimos la oportunidad de estar en Circular. En Circular en también, Circular. En Medellín. ¿Ya han participado en becas de la creación? ¿Ya han participado en Festival Altavoz? ¿O falta esa tarea? Esa tarea que en este momento está ahí. Los papeles de las becas de creación están allá evaluándose en este momento, y los papeles de Altavoz también se están allá evaluando en este momento. Exacto, que ya se hicieron las tareas. Esos son que ir chuleando esas pequeñas cosas, porque sí hay oportunidades, sí hay posibilidades de acceder a recursos, de entender. A veces es difícil tener que redactar un proyecto, tener que hacer todas esas cosas, y dice, bueno, yo no estudié para esto, esto está complicado, esto está grande, esto está largo, pero creo que tanto Estado como músicos han madurado en parte y parte. Yo pienso que el Estado ha hecho el ejercicio de simplificarlo, y el músico ha hecho el ejercicio de hacer la tarea de entregarlo con tiempo, de entregarlo a tiempo, sí, de entregarlo bien. Al Estado tal vez le falta un poquito, y eso hace parte como del trabajo que se va a hacer en el futuro, de acomodar los presupuestos un poquito a la realidad, es verdad. Es algo importante. Cuando tú miras las cifras de las becas, uno dice, bueno, deben entender este y este detalle para poder darse cuenta que no puede alcanzar. Claro, claro, y eso también es consecuencia, pues, de que hay que trabajar juntos. Sí, totalmente. Hay que trabajar juntos para empezar a hacer que, pues, haya más presupuesto, justificar por qué el sector necesita más presupuesto con argumentos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que la iniciativa de las becas de creación y de los mercados culturales son increíbles. Yo creo que pueden ir mejorando y se pueden afianzar mucho mejor, pero está muy bien. Y también va a haber una segunda tanda de lo que son las becas de circulación nacional e internacional con el Ministerio de Cultura, para que la tengan ahí también en agenda, para que la apunten, para que tomen nota. Claro que sí. Y toda esta información para los músicos que nos están escuchando está disponible en los boletines de la Unión del Sector de la Música, en los boletines de Revista Música. Y si ustedes saben también de algo, de otra oportunidad, compártanla para que empecemos a hacer circular esa información, porque ese es el primer código de trabajo en conjunto, de trabajo asociativo, para no inventárnoslo ya lo que el otro se inventó, para no tener que hacer la misma pesquisa que el otro ya hizo. Es, aquí la tengo, así se hace la beca y así se hace un proyecto. Juan, ¿alguna vez han pensado desde la banda, o has pensado como músico, cuando uno está, pues, caminando en el, metafóricamente hablando, en esta aventura de hacer música, de querer vivir de esto, ¿cómo crees, si a vos te llegan a preguntar, como te estoy haciendo ahora, qué crees que debería tener una ley de música a nivel nacional? Bueno, de pronto se puede ver desde los gestores musicales. Es importante que dentro de la educación, no sé cómo será fuera del país, pero dentro del país se deberían educar gestores musicales y ver en la música un mercado que se puede explotar, un mercado de millones de dólares. Y creo que desde la educación se pueden abrir espacios dentro de los PEMSUS, de institutos, universidades, que se enfoquen directamente a la gestión de la música. Creo que se pueden hacer como especializaciones, y yo creo que eso tiene que irse desde el Congreso y para poder que se pueda... ¿Qué creerías que debería ser uno de los enfoques? Sí, totalmente. Creo que la gestión musical es muy importante, y los músicos deberían dedicarse a hacer música solamente. Sin embargo, hasta el punto en que uno tenga que hacer la gestión y hacer música, uno la hace. Sin embargo, no estaría mal que estuviera mucho más fuerte toda esta parte de la gestión musical por parte de terceros. ¿Quiénes deberían ser entonces esos gestores? ¿Un administrador? ¿Un comunicador? Pues alguien que tenga todas las bases, es decir, puede ser alguien que estudió derecho, pero que bueno, sepa cómo se mueve la música, cómo está en la industria la música, y por supuesto, si va a hacer gestión musical, que esté enamorado del proyecto que vaya a representar y que vean el proyecto que va a representar tanto como una ganancia económica como también ese amor por querer hacerlo. Muy bien, eso está interesante. Ahí vamos tejiendo también las reflexiones alrededor de también del sueño que tenemos, Juan, desde la unión del sector de la música, que es poder incidir en esas políticas culturales para que la cultura no solamente trabaje desde los proyectos, sino que pueda tener algo como continuo. Sí, hay que hacerlo desde raíz. Yo creo que trabajar desde el Ministerio de Cultura es un paso excelente. Desde estar tocando como esas raíces para que se vayan gestionando las leyes de ahí, me parece muy bien. Y bueno, aprovecho también para darle la bienvenida a Lemoa, que ya pronto va a ser parte de la Unión del Sector de la Música, y también quiero aprovechar para preguntarte, Juan, en estos años que hemos estado gestionando todo el tema de asociatividad, nos hemos encontrado con que, bueno, muchos músicos entienden la asociatividad como una posibilidad de resolver los problemas individuales, ¿cierto? Cuando Lemoa, después de un tiempo de reflexionarlo, de pensarlo, de decidirse, ¿en qué momento dices, bueno, sí, creo en esta posibilidad del trabajo asociativo? ¿En qué momento se cambia ese chip de pensar en colectivo? Bueno, cuando uno trabaja como una agrupación individual, se da cuenta que hay un punto en donde la agremiación del sector musical es indispensable. Es decir, nos tenemos que ayudar todos. Si tú tienes un contacto, yo tengo otro, entonces ya tenemos dos. Entonces, creo que hay un punto en la historia de Lemoa donde las cosas solas no le funcionan. Donde hay que empezar a gremiarse, donde hay que empezar a buscar, donde hay que empezar a tocar una puerta, a abrir la puerta de uno. Y creo que el trabajo colectivo es muy importante. Y tuvimos muy buenos resultados solo con el hecho de poder tocar con otras agrupaciones, porque creo que estábamos cerrados, no sé por qué razón, estuvimos cerrados a hacer nuestros propios conciertos solos, y desde solo el mero hecho de hacer conciertos con otras personas, ya se va viendo el cambio. Entonces imagínate hacer parte como de una gremiación que desde lo político, desde lo cultural, ya está haciendo cosas importantes. Creo que eso trae muchos beneficios para todas las agrupaciones. Claro, y a mediano plazo, a largo plazo es una construcción, y es obviamente darle una oportunidad a entendernos como sujetos políticos, como entender que la democracia nos da una cantidad de herramientas, y a veces le tememos porque tenemos una historia que, ¡ah, qué pereza eso! Pero realmente cuando lo sabemos hacer, es mucho la ganancia, lo que vos decís. Solamente compartiendo escenario entre dos bandas, es el público de esa banda más la banda, más el público tuyo, que se suman. Entonces es un ejercicio de aprender a sumar, con la paciencia que eso implica, ¿cierto? Totalmente. Yo creo que, bueno, los músicos se encargan de hacer música, también gestionar, y también las personas que hacen parte de ese colectivo administrativo, que es la que empieza a cambiar las leyes, creo que es una parte increíble de la unión del sector musical. Creo que desde que ya estén adentro trabajando en las raíces, los cambios se van a ver. Y lo tenemos que seguir pensando entre todos. Entonces, recuerden que nos pueden escribir, que nos pueden contar para que vamos construyendo, vamos generando ese diálogo, esa interlocución de esa construcción que debe ser colectiva, porque es cada uno tiene una perspectiva, cada uno tiene algo que le duele, algo que mira diferente, y hay que aprenderlo a engranar. Lemoa, ¿dónde los encontramos? Bueno, todas las redes sociales, pero en www.lemoa.com.co encuentran todos los links de las redes sociales. Sin embargo, en Facebook, /Lemoa Oficial, en YouTube, /Lemoa Oficial, en Twitter, @le-moa, y en Instagram igualmente. Pero pues te digo, encuentra. Yo creo que no hay otra banda que se llame así. O en Google pones Lemoa y encuentras en Wikipedia toda la información. Es una, exactamente. No hay pérdida. Juan, vamos a cerrar con tres piezas. Vamos a cerrar con Adicción, Otros Labios, que ha sido la que nos ha acompañado durante todo el programa, y Lágrimas. Nuevamente te invito para que nos regales una reseña de lo que querás contarnos de cada una de las piezas, la historia, la composición, lo que inspira o lo que quieren expresar. Bueno, Con Adicción es una canción de nuestro segundo álbum, una canción totalmente acústica que decidimos incluir en este álbum de Cállate y Bésame. Es otra canción, Bésame, porque dentro del Cállate y Bésame están las canciones Bésame y las canciones Cállate, que son las como más rígidas, más rock and rolleras, y las Bésame son un poco más tranquilas. Entonces, con Adicción lo que quisimos fue dar como una muestra de mucho amor, el amor que puede tener una persona por otra. Uh-huh. Y en Lágrimas es todo lo contrario. Lágrimas es una canción de él para llorar, una canción de desamor muy bonita. Y Otros Labios es nuestro último sencillo, una canción muy interesante que compusimos Daniel, Diana y yo. Y es una canción a la que le debemos también como abrir un poquito más el mercado. Muy bonito. Bueno, pues gracias, Juan. Gracias, no. Juan, por estar aquí. Gracias, Jorge, por tu trabajo allí en el máster. Mi nombre es Sara Melguizo Gavilanes, realizadora de este programa, directora de la Corporación Revista Música, dándole la bienvenida a Lemoa a este espacio. Como le decía ahora, se vale repetir, la idea es que claro, estemos pues muy cerquita. Revista Música va a estar ahí cerca, ya como parte de USM también, e invitándolos también a que sean parte de Aquí Suena Medellín. Claro que sí, ya estamos en la plataforma. Ya están en la plataforma, hay que usarla, hay que empoderarse, hay que contarla para empezar a armar esas giras locales de una cantidad de sitios que de verdad quieren sonar nuestra música y conquistar ese público que llega desprevenido, que a veces siempre le ponen lo mismo, y qué tal de un momento a otro, Otros Labios ahí. No estaría mal, claro que sí. Esa es la propuesta, ya se están haciendo las listas, ya está sucediendo todo allí, hace falta que la sigamos usando y nos empoderemos, como decía ahora. Vamos con esas tres piezas, nos vemos dentro de 8 días con más de Revista Música con Sonidos. Este es un espacio para también escuchar lo que más nos gusta leer. Creo en el peligro y eres tú, tú, tú. El miedo no es una opción para mí cuando me arriesgo contigo. Ahora voy sin frenos, con ganas de caer, entregarme por completo. Cuando vas tan rápido, rápido, todo puede suceder. Arriesgado todo y todo puedo perder. Quisiera tenerte, creer, estar a tu lado por siempre. Dormir, despertar y encontrarte en mi mente. Creo en ti, en lo que me das, todo lo que tú me das. Y estoy tan cerca de ti. Yeah. en esta coqueta oscuridad, alguien me está besando justo donde lo hacías tú. En cada crimen que cometo, cada caricia que arremeto, te estoy traicionando. Escucha, te estoy traicionando. Justo ahora mi conciencia está pecando. Escucha, te estoy traicionando. Tú me estás matando, tú me estás matando, tú me estás matando, tú me estás matando. Mi encanto. decir y guardaste para ti en secreto. Pienso, alguien lo hará. Revista Música. Porque ahora también puedes escuchar lo que más te gusta leer. Revista Música en UN Radio.